Ana Islas, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Siempre una pepa, como se decía antes, un golcito siempre ahí. Sí, gracias a Dios, siempre uno, por lo menos se me da. Bueno, no lo tenían fácil ayer, porque más allá de que habían ganado el partido de ida, Pico Fútbol había es un rival parejo con ustedes y lo terminaron de redondear. Decinos cómo y qué expectativas hay para esta final, que es una especie de revancha de la anterior. Sí, allá en Carro, cuando jugamos la ida, ganamos con la mínima diferencia, sobre la hora no jugamos bien como equipo. Así que ayer íbamos con la expectativa de seguir sumando goles porque la ventaja era muy poca. Así que, bueno, acomodándonos de la mejor manera, jugando a los toques, tratando de ir para adelante siempre, bueno, se nos dieron dos goles, también hubo el tema del penal, pero bueno, por suerte ya habíamos hecho otro gol, así que ya era otra la diferencia. Y sí, Pico sí fue, la verdad que un rival no fue fácil. Tienen muy lindo juego, jugadoras con muy buena técnica, muy buena patada. Así que sí, sabíamos que no iba a ser un rival fácil tampoco. Como cualquier equipo sea, ¿no es cierto? Que en estas instancias cualquier equipo va a ir por todo, ¿no es cierto? Ana, llega All Boys de vuelta en la final. ¿Cómo están? ¿Llegan de manera diferente a lo que fue la final acá de la Liga Cultural o está parecido? No, lo que siempre dijimos de que terminamos la liga, que íbamos a tener la posibilidad de la revancha, ¿no es cierto? Y bueno, con mucho esfuerzo se nos volvió a dar y sí, vamos con otra mentalidad, creyendo en que esta vez los árbitros van a ser más parejos, ¿no es cierto? Porque la vez pasada es como que en ese sentido quizás nos jugó un poquito en contra, pero bueno, más allá de eso, vamos con una mentalidad de tratar de ganar y dar lo mejor, ¿no es cierto? Ana, que sea un gran partido. Claro, Ana, ¿el plantel de Carro es el mismo que disputó el torneo de la Liga? No, tiene un par de chicas de refuerzo. Ajá. Tiene dos chicas de club que jugaban para Club Santa Rosa, una arquera y una delantera, y después una defensora que jugaba en Sarmiento. Ah. ¿Y la metodología del entrenamiento sigue siendo, sí, la misma que antes o pudieron Sí, no, lamentablemente sigue siendo igual, cada una por su lado. Claro. Ahí All Boys les hace una ventajita al entrenar todos los días juntas. Se nota eso, sí. Lamentablemente sí se nos complica, pero bueno, nada, vamos a ir por todo. No tenemos duda de que cada una va a dar lo mejor y de que cada una por su lado va a tratar de entrenar lo que más pueda y bueno, reencontrarnos para la primer final, el fin de semana, creo que es. Claro. Primero seguramente en Carro Quemado y la definición sería en All Boys, de acuerdo a cómo se posicionaron en el torneo. No, lo que tengo entendido es que va por sorteo. Se sortea la final. Bien. Sí, bueno. Por lo que tengo entendido se va a sorteo, sí. Bien. Recién aludías al arbitraje. Hubo alguna polémica en la final pasada. Ayer les tocó que les cobraran un penal en contra y la expulsión de María José Polanco. ¿Estuvo dentro de lo lógico o vieron alguna cosa rara? No, porque creo que por lo que comentó mi compañera y mi DT, el mismo árbitro pidió disculpa porque se equivocó en la segunda amarilla, pero bueno, ya estaba cobrado y ahora no puede hacer nada, tiene una fecha suspendida, así que la primer final no la va a poder jugar. ¿Se equivocó en qué sentido? Por lo que dijeron es que no era para amarilla la jugada o se equivocó de jugadora, no estoy bien segura. Pero sé que fue error de él y que pidió disculpas a la compañera mía y al DT porque, bueno, se equivocó. Claro. Pero bueno, ya estaba. Ahora, digamos, si se equivocó de jugadora, la verdad que hasta podría ser revisado por el Tribunal de Disciplina. Claro, no sé si bien. Después, si es una cuestión de criterio, de si la amarilla es la falta, bueno, está en manos del árbitro, pero. Sinceramente, no sé bien cuál fue la equivocación, pero, o sea, en cuanto a que le sacó amarilla, se equivocó y, bueno, ya está cobrado y no sé, creo que por lo que dijeron no hay vuelta atrás y, lamentablemente, esa jugadora, la primer final, no la va a poder jugar. Encima que ella viene de dos fechas suspendidas también. Claro. ¿Y es titular Polanco? Polanco, sí. Y ella la chica de refuerzo que jugaba en Sarmiento. Ah, está bien. Bueno, pero la van a suplantar seguramente con otra de las chicas. Sí. De alguna manera la vamos a esperar para la segunda final, si Dios quiere. Bueno, Ana, ya veremos cómo es el sorteo. Seguramente vamos a estar relatando las dos finales dentro de lo posible acá en Radio Kermés. Así que si querés contar algo más de la expectativa que tienen, algo que quieras agregar, te estamos escuchando. No, seguir alentando al fútbol femenino, apostando para que siga creciendo, y agradecida principalmente el apoyo de mi familia, a la gente de Carro que siempre confiamos juego, y mis compañeras, agradecer que siempre dan todo en cada partido, más allá de las diferencias, errores que tenemos dentro de la cancha, que siempre hay por mejorar. Apostar a que esta final vamos a ir por todo. Gracias de vuelta. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes.